Amigos, ese es un temita que me gusta mucho. Se llama Mi Soledad. Eso. Una canción que a mí en lo personal me gusta mucho, dice. Y duele tanto. ¿Cómo, cómo? Y no encuentro la manera de vivir. ¿Qué se escucha a ver? Me está matando. ¿Qué? Saber que como un fondo te perdí más cuando te... Dice, dice. Y duele. Con mucho cariño y respeto, loco, ¿eh? Cuando quieras, mi amigo. Soltando, soltando, soltando sin parar. A ver, las palmas arriba, sin parar, sin parar. Mujeres, loco, ¿a dónde están esas pibas, compa, loco? Dice. ¿Cómo va? Ayer la vieron pasar. Ibas muy enamorada de él. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo pasar? Como descuide lo nuestro y perdí. Dice. Todo tu amor. Qué triste es vivir y sin tus caricias. ¿Cómo, cómo? Qué triste es vivir. Mi soledad dice, a ver, se escucha a ver. Y duele tanto. ¿Cómo, cómo? Y no encuentro la manera de vivir. Me está matando. El saber que como un tonto te perdí. Arriba. Dice. Y duele tanto. Y no encuentro la manera de vivir. Me está matando. ¿Cómo, cómo? El saber que como un tonto te perdí. Soledad, las manitos arriba, las palmas arriba, arriba, arriba, la fecha de chueve bien arriba, bien arriba. ¡Uy! Muchísimas gracias, loco, por tanto cariño, ¿eh? ¡Escabiar, escabiar! A ver, los cumbieron las manos arriba. A ver, esa gente que está tomando bastante, loco, ahí, esto dice. Sí. Ayer te quiero pasar, ibas muy enamorada de él. ¿Cómo, cómo? Ayer te quiero pasar, como descuide lo nuestro y perdí todo tu amor. Qué triste es vivir y sin tus caricias. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo, cómo? Qué triste es vivir. A ver, ustedes ahí cantan. ¡Se escucha a ver! Y duele. Y no encuentro la manera de vivir. ¿Cómo, cómo? Me está matando. El saber que como un tonto te perdí otra vez, otra dice, vez. Dice, dice. Y duele tanto. Y no encuentro la manera de vivir. Me está matando. El saber que como un tonto te perdí. Mi soledad. Arriba la gente cumpliera de chuela, a ver dónde están, dónde están, dónde están. ¡Uy! Las manos arriba, arriba, arriba, arriba. Sin parar, sin parar. ¡Escabiar, escabiar! A ver.